Naturalmente Universitario, llégale, aquí estamos. Nos encontramos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio UV, ubicadas en Clavijero número 24. Agradecemos el apoyo en cabina de Andrés de Jesús Chuchín y a partir de las 10 de la mañana a María Soledad Macías Pérez, quien estará con nosotros desde cabina apoyando. Hoy vamos a platicar sobre Día de Muertos, tradiciones mexicanas, por lo que tenemos a la Facultad de Antropología como invitada para platicar sobre este tema. Y bueno, entrando ahora sí que en materia del tema que vamos a abordar en un ratito, les comento que la revista La Ciencia y el Hombre del año 2012 indica que a través de la historia del hombre, el culto a los muertos se ha manifestado en diferentes culturas de Europa y Asia, como la china, la árabe o la egipcia, pero en las culturas prehispánicas del continente americano no ha sido de menor importancia. Así, la visión y la iconografía sobre la muerte en nuestro país son notables debido a ciertas características especiales, como el sentido solemne, festivo, jocoso y religioso que se ha dado a este culto, el cual pervive hasta nuestros días. La muerte es un personaje omnipresente en el arte mexicano con una riquísima variedad representativa, desde diosa, protagonista de cuentos y leyendas, personaje crítico de la sociedad hasta invitada sonriente a nuestra mesa. En México, las culturas indígenas concebían a la muerte como una unidad dialéctica, el binomio vida-muerte, lo que hacía que la muerte conviviera en todas las manifestaciones de su cultura, que su símbolo apareciera por doquier, que se le invocara en todo momento y que se representara en una sola figura. Es lo que ha hecho que su celebración siga viva en el tiempo. Es así una ardua tarea entender la muerte y su significado, labor que abarca momentos de innumerables reflexiones, rituales y ceremonias de diversa índole, lo que ha dirigido el máximo símbolo plástico de la representación de esta festividad, el altar de muertos. Dicha representación es quizá la tradición más importante de la cultura popular mexicana y una de las más reconocidas conocidas internacionalmente. Incluso es considerada y protegida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. El sincretismo entre las costumbres españolas e indígenas originó lo que es hoy la fiesta de Día de Muertos. Al ser México un país pluricultural y plurietnico, la celebración no tiene un carácter homogéneo, sino que va añadiendo diferentes significados y evocaciones según el pueblo indígena o grupo social que la practique, construyendo así, más que una festividad cristiana, una celebración que es resultado de la mezcla de la cultura prehispánica con la religión católica, por lo que nuestro pueblo ha logrado mantener viva su antiguas tradiciones. Y como les comentaba hace un momentito, hoy tenemos para platicar sobre este tema de invitada a la Facultad de Antropología, de manera particular a la académica, la maestra Alicia Luján Delgadillo. Muchas gracias, maestra, por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Y también tenemos algunos estudiantes de entrada de la facultad, a Inés Márquez Lorenzo. Muchas gracias, Inés, gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y también, bueno, tenemos por parte de Antropología Social a Arjuna José Riquelme Pastoreza. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. No, gracias a ti, muy buenos días a todos. Muchas gracias. Y por último, de la Facultad de Arqueología, a Jonathan Julián Melchor Ruiz. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias. Y bueno, me gustaría platicar sobre cuál es el significado como tal de Día de Muertos. Un significado, bueno, como su nombre lo dice, es un día dedicado a todos aquellos que ya no están en esta tierra tan hermosa en la que somos sus hijos. Y esta tradición es tan antigua como el hombre mismo, pero podríamos hablar de que en el año 610 con el Papa Bonifacio IV empezó a oficializarse esta tradición. 300 años después, en el siglo IX, Gregorio IV y el abad de Cluny son los que instituyen los días 1 y 2 de noviembre, uno para recordar a todos los santos y el otro para todos los fieles difuntos. Cambia el nombre de Día de Muertos al Día de Difuntos. ¿Sí? Bueno, esta práctica que actualmente se lleva a cabo en las fechas de noviembre y en algunas comunidades o localidades de México empiezan desde estos días, desde este día, ¿no? Pero esto ya es una mezcla del choque de dos culturas que pues tenemos por parte de América, pues la época prehispánica, el culto a los muertos, y pues de lo que denominaron el nuevo mundo, ¿no? Uh-huh. Del antiguo continente viejo o el viejo continente. Y pues las referencias que tenemos en cuanto al culto a la muerte, pues datan del siglo XVI por los cronistas que vinieron de Europa, frailes, que venían a inculcar la religión católica. Y pues ellos nos hacen documentación o referencias en cuanto al culto a la muerte, ¿no? Ellos hacen escritos, por ejemplo, tenemos a Fray Bernardino de Sahagún, a Motilinía, un fraile suita, y algunos más indígenas ya con la mezcla de ideas en cuanto a la religión católica. O sea, estamos hablando de ya de mestizos. Tenemos a Chimalpain y a Iztlixóchitl, Fernando Alba de Iztlixóchitl. Y ellos nos documentan cómo en las antiguas costumbres antes de la llegada de los europeos o los españoles, cómo el culto a la muerte era parte de su filosofía de vida, ¿no? O sea, la muerte es el punto en donde se genera más vida. Entonces es lo que mencionaban hace un rato sobre el binomio vida-muerte, ¿no? Entonces para estas sociedades, pues la muerte es una forma más de la expresión de la vida, ¿no? Era tanto su deseo de muerte que lo dejaron plasmado en sus poemas, en su religión, ¿no? Pero, por ejemplo, el doctor Miguel León Portilla hace algunos de los estudiosos de estas filosofías existencialistas de que encontramos en la religión de los antiguos pobladores, ¿no? Y pues actualmente algunas comunidades indígenas en las sierras de Puebla, ¿no? Y aquí en la parte de Veracruz, siguen una práctica de esto, ¿no? De este culto religioso que fue ya hace bastante tiempo. Por ejemplo, tenemos en la sierra de Songolica un practican en lo que es el Xochitlali, que significa tierra florida, en donde hacen una ofrenda en lo que es en la tierra, excavan y ponen todo cualquier tipo de alimento, en bebidas, tanto embriagantes como refrescantes. Y pues es una tradición que trae esta reflexión en cuanto al de la tierra se vive y en la tierra hemos de morir, ¿no? Es parte de la idiosincrasia o de la religión que tenían, que practicaban estas ¿cómo llamarlo? Estas sociedades antes de la llegada de Europa, ¿no? Van a inculcarles la fe católica, la religión católica. Exactamente. Bueno, aquí ya nos diste un poquito de la forma en cómo se originó todo esto. Y me gustaría platicar de cómo era, cómo se festejaba o se conmemoraba, por ejemplo, en la época prehispánica y en la colonial. Y bueno, en un ratito vamos a platicar lo que pasa actualmente con ese también, la gran influencia que tenemos sobre este tema, ¿no? Bueno, tenemos que en Mesoamérica el Día de Muertos había dos meses, de acuerdo con el calendario de los días, con el Tonalpohualli. Un mes era dedicado a los muertos chiquitos y otro mes era dedicado a los muertos grandes. Y anterior a esto había un mes llamado Teotleco, en el que llegaban todos los dioses a la tierra, cuando esta ya estaba dispuesta para la llegada de los muertos. Y Fray Bernardino de Sahagún nos narra que el primero en llegar era Tezcatlipoca, por ser joven y veloz. Y posteriormente empezaban a llegar todas las deidades. Pero eran solamente dos meses los que dedicaban a los muertos. Y bueno, se da un sincretismo religioso con la llegada de los conquistadores. La muerte, uno de los elementos culturales o préstamos culturales, es que solamente había dos espacios para los muertos: el cielo o el infierno. En cambio, para los mesoamericanos no. Eran varios espacios. Tenemos el Mictlán, el Tlalocan, Xicalco y el Tlalocan. Sí. El Tonatiuhichan, a donde iban a dar los muertos en batalla, en la piedra de sacrificios, iban a descansar eternamente allá a la casa del sol. ¿Sí? Bueno, vamos a tener que en la época prehispánica, pues todas estas celebraciones también iban a la par con el ciclo de la naturaleza. ¿A qué nos referimos? Vamos a ver que los pueblos mesoamericanos tienen una relación muy allegada con el ciclo de la naturaleza, con la cosecha, con la recolección de los frutos, y es a partir de ahí, de esa relación que tiene el hombre con la naturaleza, que es, como, bueno, ahorita ya estamos en la época de otoño, que es el momento también en donde se recolectan los frutos. Es en este momento también en donde se ofrendan a los muertos, y es como una forma de darle una alusión, de darle un respeto a nuestros antepasados, dándoles el fruto nuevo que se ha cosechado a través de todo un ciclo. Pues bueno, por lo regular esto era, bueno, la ofrenda que más que nada, bueno, se daba en esa época era toda la cosecha que se obtenía en dicho ciclo. Uh-huh. Entonces, más que nada, eso era lo principal, ofrecerle a los dioses, en este caso, todo lo que nosotros hemos creado o hemos cosechado dentro de este ciclo. Era como ofrecer una forma de agradecimiento, por llamarlo de una manera, sobre lo que habían logrado ellos cosechar, ¿no? Sí, sobre todo que en Mesoamérica fue eminentemente agrícola. Entonces, todo lo que daba la tierra servía para ofrendar a los muertos. Maíz, frijol, calabaza, chile. Y hay comunidades en la actualidad en que la economía no les permite tener toda esa ofrenda rica que hay en el área urbana. Por ejemplo, en Chiapas, en algunas comunidades, cuando nace un niño, lo envuelven en hojas de plátano, como si fuera un tamalito. Y eso es lo que nosotros hacemos, comer tamales en esta época. El hombre, de hecho, es producto del maíz. Uh-huh. Y, por ejemplo, hoy, 27 de octubre, en Mesoamérica había un día dedicado al perro, porque el perro color canelo acompañaba al bulto del muerto, al alma, para que lo ayudara a atravesar un río de aguas turbulentas, el Chignahuapan. Uh-huh. Hoy es día del perro y lo celebran en toda la región de Coatepec. Uh-huh. Entonces, lo que más se ofrenda en esta fecha es lo que la tierra produce. Y en todos los lugares siempre vamos a ver tamales. Tenemos un lugar muy cerquita donde hay tamales de pipián, tamales que llevan adentro un huevo, tamales de dulce, tamales de pollo, de carne de cerdo. Es una variedad tan riquísima a lo largo y ancho de todo lo que es Veracruz. Al norte tenemos el chantolo. No solamente es la comida, sino también es la danza, la música, el canto, las flores, sobre todo el cempasúchil, que tiene el color del sol al atardecer. Entonces, dice Mictlantecuhtli, cuando le presentan su ofrenda, ¿sí? ¿Cómo es esta ofrenda? Si en vida tenemos que ofrendarle constantemente porque somos la muerte misma, con música, con cantos, con danzas, con flores, con bebida y con vino. Si algo nos falta, quién sabe cómo nos vaya cuando estemos ante Mictlantecuhtli. Y ahí él le da a cada alma un espacio en su descanso eterno. Y a mí me gusta mucho un poema que aparece en todos lo que escribió Nezahualcóyotl, que dice: no para siempre en la tierra, solo un poco aquí, aunque sea de jade se quiebra, aunque sea de oro se rompe, aunque sea ave de quetzal se desgarra, no para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Otro: señores, águilas y tigres, nadie habrá de quedar, todos iréis al país de los descarnados. Otro: y como una pintura os iréis borrando, no para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Y es que aquí, como menciona la maestra, mediante este tipo de registros, podemos ver cómo era su religión. Como ya había mencionado, era un místico guerrera. Entonces esto va a inculcar a que las personas tengan, o los habitantes, o los practicantes de este tipo de culto prehispánico, lo que pasaba era que ellos pensaban que los dioses tanto tenían forma de animales como bien de plantas o frutos, ¿no? Por ejemplo, la flor de cempasúchil era una advocación del dios de la música, y del canto, que es Xochipilli. Y pues, como todas las flores pueden ser tanto un dios como un fruto, eso en el altar nos está reflejando cómo el hombre venera a través de la materialización del dios, o sea, de los dioses, que por quien vive, porque es quien lo sustenta. Y pues ellos tenían la creencia de que el hombre estaba hecho de maíz, ¿no? Uh-huh. Entonces, si el hombre mismo es un dios, es parte de Dios, dentro de su cosmovisión, o sea, de su estructuración en cuanto a la forma de ver el mundo, pues es un ciclo que ellos saben que bien va a llegar, ¿no? Por ejemplo, tenemos cantos también de guerra que se estructuran en cuanto a la anhelación de la muerte allá en el lugar de donde de algún modo se existe, ¿no? Que es el color rojo, o sea, el color de la muerte, ¿no? El color de la sangre. Pero así como el derramamiento mismo de la sangre nos quita la vida, también produce más vida, ¿no? Es por eso que teníamos o practicaban los sacrificios humanos, que en representación al sol o a la glorificación de su muerte era la representación de su corazón, pero literalmente, ¿no? Y pues las ofrendas hacia la muerte, hacia Mictlantecuhtli, bien pudieron haber tenido esta connotación también, ¿no? Pero ¿de qué otra manera ellos veían la muerte? Es como ellos más bien veían la vida, ¿no? O sea, de que nada perdura, todo se pierde en el tiempo, o sea, todo muere constantemente. Y si esto se le inculcaba dentro de sus creencias religiosas, pues su forma de vivir era la misma, ¿no? O sea, esa noción de que el tiempo se va y de que nada perdura, por lo tanto, lo único que va a perdurar va a ser su muerte, porque es lo único que verdaderamente va a tener fin. Y bueno, ¿qué pasa actualmente? Bueno, porque vivimos en un momento en que se tienen que cambiar los estilos de vida, y esto también a veces repercute en nuestras costumbres de una manera quizás involuntaria. Uh-huh. Y bueno, me gustaría platicar qué pasa respecto a esto actualmente en cuanto a la forma de festejar el Día de Muertos. Es muy diversa la forma de festejar a los muertos en todos los sentidos. Aquí hay un factor muy importante para el festejo de estos días, que es lo económico. Hay lugares en los que un altar es muy fastuoso, pero hay otros en que no. En el sur de Veracruz, cerca de Acayucan, en un lugarcito llamado Campo de Águila, por ejemplo, ahí la ofrenda junto al fogón de todos los días está una olla con frijoles, una olla con café, y en estos días lo que hacen es poner una olla con las velas de sus deudos. El sentimiento y el mismo amor por los que se fueron es el mismo, pero económicamente lo que pueden ofrendarle es lo que ellos comen todos los días: frijoles y agüita caliente, ¿sí? Y solamente les ponen unas velitas. No en todos los lugares es igual. Ojalá que en estos días toda la gente, todos los mexicanos, tuvieran para ofrendar a sus muertos, pero no es así. Nosotros lo vemos, por ejemplo, ellos en esta ocasión, tuve la suerte de que fuéramos juntos a San Pablo Coapan, pudimos ver ahí, recabar información de todo lo que es su altar y su ofrenda. Pero hay lugares cercanos a este lugar que su ofrenda también está de acuerdo a la economía. Eso es lo que hace este cambio. Esto que está sucediendo ahorita sucede más o menos hacia 1850. Carlos Sartorio lo registra. En que los indios, así entre comillas, no tenían para pagar lo que la iglesia les cobraba por rezar los responsos en honor de sus muertos. Y esos altares, que es un préstamo cultural, pasan a las casas particulares, porque los mexicanos ofrendaban en el suelo, en un petate, en una estera. Y entonces, a partir de esta fecha, los altares pasan hacia las casas particulares. El arco, como en un principio cinco elementos del altar, el arco en algunos lugares está considerado como un puente entre la vida y la muerte. Lo que queda sobre la mesa, lo que es el altar, es la ofrenda para los muertos. Pero lo que está fuera de ese arco es ofrenda para los vivos. Eso lo pudimos ahora revivir con el altar que se puso en nuestro sindicato, que de Huehuatitla. Toda la ofrenda que se pone en el suelo después del altar es para convivir los vivos, porque lo que está en la mesa, en el altar, es de los muertos. Entonces, el arco no es más que un puente entre la vida y la muerte. ¿Otro elemento? Bueno, también al arco, hay quienes da la interpretación de que es la bóveda celeste, el cielo, ¿no? Y hay algunas localidades en que el arco lo orientan en cuanto al movimiento del sol, desde su nacimiento hasta su descendimiento, ¿no? Y después, el sol es dentro de las prácticas prehispánicas, esto representaba en donde se oculta el sol es su muerte, o sea, desciende a lo que es el inframundo. Y pues, como ya había mencionado, como su religión lo ameritaba, su religión místico-guerrera, vamos a nombrar, místico por en la parte en que alude a relatos que pues tienen un contexto divino, ¿no? Pelea entre dioses y esto. Guerrero por el sentido de muerte y de ir a batalla para que su pueblo subsistiera. Vamos a poner el ejemplo de los aztecas, que es donde hay mucha más información en cuanto al culto religioso, ¿no? Y es a partir de esta creencia también que es compartida con otros pueblos. Vaya, tenemos a Bernal Díaz del Castillo en su historia de la verdadera historia de la conquista, en donde él relata que a su llegada a Zempoala, los nativos o los indios, como él los denomina, tenían culto a sus dioses en base a ofrendas humanas, en sangre y todo esto, ¿no? Entonces, cuando llegan los conquistadores, Hernán Cortés trata de ir imponiendo en los lugares donde va llegando la religión católica. Y es cuando se somete este pueblo o esta localidad, Zempoala, y se borra totalmente. Hernán Cortés empieza a quitar ese, lo primero que se trató de extinguir o de quitar en cuanto a las prácticas de los nativos fue el sacrificio humano. Pero vaya, ellos traían esta noción de que el sacrificio humano era algo aberrante, algo malo, ¿no? Algo de demoníaco dentro de las prácticas que ellos denominaban demoníaco. Pero para estas sociedades, el sacrificio humano era lo más glorioso que se podía hacer en cuanto al culto a un dios, puesto que por el dios existía y por él se vivía, ¿no? O sea, esa connotación del sacrificio humano era como la muestra más, vamos a llamarla de algún modo, más honrosa en cuanto a venerar a su dios, ¿no? Y pues este tipo de creencias ya no perduran, quiero pensar, en algunos lugares, pues ya se ha impuesto, ya es un choque cultural que tenemos muy fuerte. Pero sí vamos a encontrar todavía algunas prácticas en cuanto a seres naturales, de la naturaleza, ¿no? Tenemos la medicina tradicional, por ejemplo, que le siguen atribuyendo algunas deidades, ¿no? Pero más allá de eso, este tipo de prácticas en cuanto al culto a la muerte creo que es de una manera muy general en cuanto a sociedades humanas se refiere, ¿no? Pero si algo característico de este culto que es mexicano, pues es la atribución de que pues actualmente ya encontramos, ¿no?, en las ofrendas, desde arroz, ¿no?, frijoles, tamales, cigarros, ¿no?, ya una mezcla cultural muy fuerte. Pero aún podemos encontrar en algunas localidades esa veneración hacia la naturaleza misma en cuanto a ofrendas de sus cosechas que a ellos se dedican, ¿no?, ya sea de elotes, de naranja o algo así. La fruta de temporada pues se la ofrendan en algunas veces, ¿no? Y pues, como decía bien la maestra, la diversificación de los altares o ofrendas en Día de Muertos va a variar en cuanto a la economía de las localidades en donde se encuentren. Pero aún así, algo muy importante que es que aunque sea muy sencilla, muy humilde, pues la gente la sigue poniendo con esa devoción, ¿no? Hay quienes creen que verdaderamente vienen sus muertos, sus difuntos, y hay quienes solamente dicen que se lo ponen a su recuerdo, no porque realmente vengan, ¿no?, sino porque pues hay quienes piensan que Dios no va a permitir que vengan, ¿no? Pero pues ya cada quien depende de su fe o de su religión y en cuanto a cómo tengan esta visión en cuanto al culto a la muerte, ¿no? Pero pues sí, es algo muy peculiar, ¿no?, que se siga haciendo este tipo de prácticas cuando pues la economía a veces no lo permite, pero sí lo permite esa creencia o esa fe que se tiene que los muertos vienen, nos visitan. Exactamente. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos para continuar platicando sobre Día de Muertos, tradiciones mexicanas. Tienen las flores llorona, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores llorona, las flores del campo santo, que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Cristo de fierro, llorona, mis penas le conté yo. A un santo Cristo de fierro, llorona, mis penas le conté yo. ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? Ay, de mi llorona, llorona, de un campo lirio. Ay, de mi llorona, llorona, de polirio. El que no sabe de amores llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores llorona, no sabe lo que es martirio. Llorona, que no se apartan de mí. Dos besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí. El último de mi madre, ay, llorona, y el primero que te di. El último de mi madre, ay, llorona, y el primero que te di. Ay, de mi llorona, llorona, llévame al río. Ay, de mi llorona, llorona, llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Regresamos a Naturalmente Universitario, llégale, aquí estamos. Hoy platicamos sobre Día de Muertos, tradiciones mexicanas, y bueno, ya nos platicaron sobre esta parte de la historia, cómo se lleva a cabo esta celebración, pero también me gustaría platicar, bueno, que nos contaran cómo se hace esta celebración tanto en el medio rural y el indígena. Okay, bueno, dentro de ese aspecto, en mi caso, podría mencionar más en cuanto a la Sierra del Totonacapan, ya que yo soy originaria de allá. Entonces, toda la festividad, todos los preparativos empiezan una semana antes. Es decir, en cuanto a las personas, van por los materiales específicos, como son el tepejilote, se compra el cempasúchil, se reúne todas las cosas que van dentro del altar. Y una de las cosas más representativas en algunos lugares es las velas o las ceras que más se ocupan. Una de ellas representa, en algunos casos, el alma de la persona. Dependiendo de cuántos muertos tiene una familia, es lo que representa una vela o una cera. Hay algunos casos en algunas familias en el que fallece un niño, entonces se les coloca velas pequeñas. Esto lo estábamos viendo en el caso de San Pablo Cuapan, en la que una familia nos mencionaba: yo pongo mis materiales o las velas dependiendo de cuántas personas tengo fallecida en mi familia. Entonces, es una de las cosas más representativas. Y volviendo al caso de Totonacapan, una de las cosas que más se ponen es la comida típica, ya sea el mole, los tamales, los dulces, las calabacitas en dulce, camotes. Es una de las cosas más representativas. Todo empieza como lo que mencionaba, empieza una semana antes, ya que las personas de distintas comunidades vienen a la cabecera municipal o a los mercados a vender todos los productos que ellos cosechan. Y en mi caso, en el lugar del que soy yo, el mercado se llena de incienso, flores, toda la música. En las casas tenemos música, huapangos, y la persona que falleció le gustaba la música, es lo que se pone. Pero hay algunas comunidades en las que eso representa, se tiene que mantener un poco en silencio porque vienen los muertos. Sí, como una forma de respeto. Ajá, a ellos, ¿no? En ese sentido. Sí, también nos encontramos que dentro de la ofrenda Como habían comentado mis compañeros, vamos a encontrar veladoras o ceras que también representan como esa luz que necesitan las almas de los difuntos para llegar otra vez a casa, para llegar al hogar, ¿no? A ese camino. Y es como una manera de, pues, representativa de decir, bueno, aquí está la luz que tienes que seguir, ¿no? También vamos a ver que el aroma de las flores, ya sea del cempasúchil o del moco de pavo o de las diferentes flores que se ponen, también es este aroma es conmemora a estos muertos, es como un llamado también, como esa luz, ¿no? Vamos a tener que en algunos lugares ponen un caminito de flores de cempasúchil desde el altar hasta la entrada de la casa, ¿no? Que es como indicándoles el camino de regreso a estas almas. También dentro de la ofrenda vamos a encontrar que ciertas familias o ciertas personas colocan objetos o comidas que eran favoritas de sus difuntos, ya sea un platillo, ya sea, bueno, nos hemos encontrado casos con que ponen, pues que le gustaba un cigarrito o su Coca-Cola, o sea, ya vamos a ver aquí una fusión, ¿no? No solamente de platillos típicos, sino que también ya estamos en una época en la que, bueno, decían, pónganle un gansito a mi abuelo porque a él le gustaban, ¿no? O sea, ya ahí ya es totalmente todo una mezcla, ¿no? O sea, ya no digamos puras tortillas o pura comida típica, sino que ya también vienen incorporándose elementos, por así decirlos, contemporáneos, ¿no? De que podemos encontrar en una tienda, ¿no? Desde un refresquito o una copita de aguardiente, ¿no? También, o sea, es darle gusto al alma de esas personas, ¿no? Lo que les gustaba en vida. En el caso de los niños, vamos a encontrar que se les ponían juguetes o algunos o artículos que en vida utilizaban y que les llamaban mucho la atención y que lo ponemos como una forma de representar su memoria, ¿no? De evocar ese momento en el que estuvieron. Sí, es parte de esta influencia que se tiene, ¿no? Como comentas, a lo mejor ya se ponen algunos elementos o algunos alimentos modernos que no son propios de a lo mejor de algún espacio como tal. Y nos han estado platicando de estos elementos como básicos que tiene un altar, la cruz, el copal, el arco, los cirios, las velas, el agua, bueno, no sé, un sinfín de cosas. ¿Podríamos platicar de algunos elementos más como básicos? Porque, bueno, también hay diversos elementos que contenga un altar. Normalmente en estos tiempos compran la cerámica. Todo debe estar en objetos nuevos. El plato grande para los tamales. Hay quien les pone también una canasta donde están las tortillas calientitas, donde están los chocos especiales en esta región para comer el mole. Sí, no debe faltar en algunos lugares, no en todos, una fotografía de la persona que falleció. En este caso, muestro aquí una fotografía donde aparece un etnólogo veracruzano muy querido, Roberto Williams. Sí. Entonces, siempre falta, en algunos, no siempre, debe haber una fotografía de los deudos. Otra característica es que siempre hay una cruz. En algunos lugares, una imagen de la Virgen del Carmen. En otros, la Virgen de Guadalupe o el santo de la devoción familiar. Otra de las características es que nunca debe faltar un vaso con agua. Un vaso con agua, un platito con sal y sobre todo a la entrada de la casa el altarcito para el ánima sola, para todos aquellos que ya no tienen quien los recuerde, quien les ponga una ofrenda. ¿Es diferente este altar a el altar familiar? Sí, sí, normalmente es una mesa pequeña donde está una veladora y un vasito con agua, normalmente. Y le ponen sus flores, desde luego, sus flores de cempasúchil. Pues sí. Vamos a ver que que el altar va a tener pues la representación de los elementos naturales, tanto como la tierra, el aire, el fuego. En este caso tenemos también la cosecha, los frutos que da la tierra, que también es una forma de representación básica. El copal, se quema copal en un incensario, que es una manera también pues de purificar el ambiente, de conmemorar y de que los rezos y las memorias lleguen hasta el cielo, se eleven y alcancen ese lugar en donde están estos seres queridos que ya han partido. Bueno, también en algunas comunidades se menciona, bueno, uno de los elementos principales es colocar el pan de muerto, el típico pan de muerto, ¿no? Y algunos de esos panes tienen la forma de personas, animales, flores, ¿no? Lo principal aquí en muchos lugares representa el espíritu de la persona que se encuentra ahí. Entonces, y al igual lo que mencionaban mis compañeros, el camino de flores de cempasúchil es como la manera de guiarlos a que vayan al altar, donde tiene todo lo básico, todo lo que a ellos les gustaba comer. También, apenas estaba leyendo en distintas comunidades también se coloca, dependiendo de la persona que falleció, se coloca, si es mujer, en algunos casos se les coloca un petate, algún metate, se le coloca todos los utensilios que esa persona utilizaba en vida. Y en el caso de los hombres se les coloca quizás algún sombrero, algún machete, todo lo que ellos llevaban siempre con ellos. Es una de las principales cosas que se tienen que colocar. Sí, como algo personal, algo un objeto personal. Bueno, de acuerdo con ciertas lecturas, sabemos que una cultura nunca está estática, es dinámica, estaba cambiando constantemente. Hoy vivimos parte de un sincretismo cultural, sobre todo en todos los sentidos, político, social, religioso. No podemos tener un control, pero sí hay quienes tratamos de luchar porque nuestras tradiciones se conserven. Se conserven, de ahí que a veces yo me resisto a usar un papel hecho a máquina, que también es artesanal, con toda la dignidad posible y respeto a los artesanos que hacen este tipo de producto. Pero a mí me encanta el que era antiguamente el reunirse a las familias y ellas mismas picar el papel de china, picar todo lo que iban a hacer, hacer los ramitos de las flores del cempasúchil. Unos lavaban las hojas de los tamales, otros molían, lo ponían a cocer, otros lo molían, y toda la familia participaba. Ojalá y eso se pudiera hacer. Es imposible, sobre todo en las grandes ciudades, donde todo lo podemos comprar en los mercados y demás tiendas que hay en nuestra ciudad. Exacto. La cultura va cambiando constantemente, ¿no? No puede permanecer igual. ¿Sí? Se va deformando. Se va deformando. Tal. Ojalá que todo permaneciera igual. Exacto. Pero no. Todo va cambiando constantemente. Exactamente. Que, por ejemplo, en Mesoamérica no había altares. Este es un préstamo cultural. En Mesoamérica había ofrendas a ras del suelo. Muchas veces se ponían la ofrenda en un petate, en una estera. Y como los jóvenes han dicho anteriormente, estos alumnos de la Facultad de Antropología son productos de la tierra. Tamales, frutos. Había, en aquella época había guayabas, en aquella época había tejocotes. También los hacían en dulce, no estaba el azúcar, porque también la caña de azúcar es un préstamo cultural, pero los hacían con miel, los tejocotes, ¿sí? Había aguacates, entonces todo lo que el producto que daba a la tierra era ofrendado en estos días, pero sobre un petate. No había altares. Buenas tardes. Pues queremos agradecerles el haber estado el día de hoy con nosotros platicando sobre el tema de Día de Muertos, tradiciones mexicanas, y pues yo creo que a modo de conclusión es pues poner lo que uno pueda ofrecer. Sí. ¿No? Y aquí están unas palabras como despedida. Me tomo el atrevimiento de decir que es de nosotros cuatro. Dice: ni antes ni después,

contando las horas de la noche esperaré. Piensa, mujer, que te quiero de veras. Piénsalo, piénsalo bien. El sol, el mar parece adivinar que el astro se cansó de iluminar y va con lentitud de personaje a darle la caricia de su encaje. Parece bostezar, se quiere recostar. El sol, el mar, parece adivinar que el astro se cansó de iluminar. Arráncame la vida con el último beso de amor.